No me había dado cuenta de que te perdía. Pensé que por el tiempo yo ya te tenía, mami. Y ahora estoy extrañando tus besos aquí, en una cama que se siente vacía. No sabía que dormir solo dolía. Y no quiero extrañarte, pero cada vez que tomo pienso en ti de nuevo. De nuevo. Aunque esté con otra no me siento lleno. Tengo que admitirte que yo aún te quiero. Te quiero. No quiero perderte ahora que no te tengo. Dicen que nunca es tarde para arrepentirse. Yo no quise escuchar aunque me lo advertiste. ¿Cuántas veces me dijiste que me ibas a dejar? La última me la cumpliste. Por andar de perro me tocó perder. Estoy más triste ahora aunque siga con tres. Con ninguna chingo como contigo. Sigo prendiendo el blon pero no es lo mismo. Y es verdad que el karma siempre te alcanza. Ahora te miro con otro y la gana me rebasa. Tenerte y hacerlo antes de dormir. Y amanecer contigo al lado de mí ahora. Cada vez que tomo pienso en ti de nuevo. De nuevo. Aunque esté con otra no me siento lleno. Tengo que admitirte que yo aún te quiero. Te quiero. No quiero perderte ahora que no te tengo. Cada vez que tomo pienso en ti de nuevo. De nuevo. Aunque esté con otra no me siento lleno. Tengo que admitirte que yo aún te quiero. Te quiero. No quiero perderte ahora que no te tengo. YUVE, yeah. Juveli. Bastian the Tiger.